Miércoles 29 de mayo. Perder la libertad. Solo Dios sabe cuántos millones, incluso miles de millones de personas luchan contra alguna forma de adicción. Hasta el día de hoy, los científicos todavía no entienden exactamente cuál es la causa, aunque en algunos casos realmente se puede ver la parte de nuestro cerebro en la que se encuentran los antojos y los deseos. Desgraciadamente, hallar la ubicación de esas adicciones no es lo mismo que librarnos de ellas. La adicción es complicada para todos, no solo para el adicto. Los miembros de la familia, padres, cónyuges, hijos, sufren mucho cuando un miembro de la familia está bajo un poder del que parece que no puede librarse. Las drogas, el alcohol, el tabaco, juegos de azar, pornografía, el sexo e incluso la comida. Lo que convierte a estas cosas en adicciones es la naturaleza habitual y progresiva de su uso o abuso. La persona es incapaz de detenerse incluso cuando sabe que le está haciendo daño. Si bien disfruta de su libertad de elección, se convierte en esclava de lo que le causa la adicción. Y así pierde la libertad. Pedro tiene una explicación simple de lo que es un adicto y los resultados que padece. Les promete libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Segunda de Pedro 2:19. ¿Qué cosas pueden llevar a la gente a la adicción? Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguna o a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Santiago 1, versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El pecado y la adicción no son necesariamente lo mismo. Puedes cometer un pecado del que no eres adicto, aunque a menudo este puede convertirse en una adicción. Cuanto mejor mediante el poder de Dios es detener el pecado antes que se convierta en una adicción. Y por supuesto, la única solución duradera al problema del pecado y de la adicción es recibir un corazón nuevo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Pablo también explica a los romanos lo que significa morir a esa naturaleza pecaminosa y adictiva, a fin de que podamos vivir para Cristo. Romanos 6, versículos 8 al 13. Y luego agrega, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Romanos 13:14. Quien no conoce personalmente la lucha contra las adicciones en su vida o en la de los demás o incluso de algún miembro de la familia, ¿cómo puedes ayudar a las personas a comprender que el hecho de que quizá necesiten ayuda profesional no es admitir un fracaso espiritual? Incluso como cristianos, reavivados por su palabra, hoy, Jueces 18, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 31 y 32.